había existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú, y a grito abierto lo digo, y si lo dudas, pregúntale al corazón. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tan bonita y es sin duda escultural. Mi juvenil de mejilla sonrojada y de castigo una carita angelical. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir si eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi ser enamorado, y estos mis versos que nos ven.